Amados, vamos, hay un poquito más que hablar acerca de lo que es la genuina conversión, ¿verdad? Hace poquito hablamos de Jesucristo dijo convertíos, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos exige gente arrepentida y convertida. Vimos la ganancia o los beneficios de una persona convertida en la persona de David, del rey David. David se convirtió en un loco y por hacerse loco salvó su vida. Entonces significa que la conversión exige, tiene exigencias y tiene beneficios. ¿Cuáles pueden ser las exigencias de ser un convertido? ¿Y cuáles son los beneficios de ser un convertido? Según la palabra de Dios y según el reino de los cielos. ¿Cuáles son las exigencias para ser un convertido? Porque si no estás convertido, el reino de los cielos no llega a tu vida. Mi hermana Yamilet nos compartía de que entre arrepentimiento y conversión hay una distancia, y esa distancia provoca un proceso para llegar de un punto al otro. No es lo mismo estar arrepentido que estar convertido. Y por algo Jesús dijo: arrepiéntanse y conviértanse. Ok, observemos entonces, alguien que levante su mano y me diga, para que después entremos al plato fuerte, ¿verdad? Estamos ahorita con el consomé de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las exigencias de una persona que desea vivir una vida convertida a Dios? Las exigencias según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, nuestras opiniones son importantes, pero más importante son cuando están basadas en la palabra de Dios y no cuando nosotros decimos. Amén. La Biblia dice cuáles son unas de las exigencias de una persona convertida para mantenerse en la conversión. La Biblia no habla de tomar nuestra cruz. Doblegar nuestro yo, doblegar nuestro orgullo implica un proceso de exigencias como vivir en santidad, como consagrarse, como vivir en obediencia a la palabra, como estar en plena comunión, habitar junto a los hermanos en armonía, como diezmar, como ofrendar, como discipular, ser discipulado, un sinnúmero de exigencias que a la postre implican un doblegamiento del yo, cuando la carne o el yo quiere hacer otras cosas opuestas totalmente a la palabra. Ahora, los beneficios, entre otras cosas, pero en parte de los beneficios, el principal, la salvación, de hecho. La salvación, una vida plena, emocionalmente, físicamente, porque si tu cerebro, tus emociones, tu corazón está bien con vos, con el Señor y con tus seres queridos, pues por supuesto que va a estar bien también en tu carne, en tu carne dejará de sentir dolencias físicas, enfermedades, entre otras cosas. Amén. Gracias, hermano Octavio. ¿Alguien más sobre algunas cosas que la palabra nos demanda que para ser convertidos tendremos nosotros que hacer? Yamilet, algo más en la palabra que encontremos que ella nos dice: así es la vida de un convertido, así tiene que andar un convertido. Efesios 4:23 dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente. Ahí nos está hablando ya de una exigencia trascendental. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar por la forma de pensar en que Cristo piensa. Es decir, ya nuestro esquema de vida totalmente se cambia, porque ahora pensar como Cristo piensa quiere decir de que yo tengo que buscarlo a Él. Tengo que pensar como Él. ¿Y cómo pienso como Él? Un arrepentido no puede pensar como Cristo piensa si no se ha convertido, porque tiene que convertir su esquema de pensamiento. Entonces, ¿cómo convertimos el esquema de pensamientos? Nosotros no podemos hacerlo, pero el Espíritu sí puede hacerlo. Yo creo que de ahí comienza nuestro nuevo estilo de vida. Ahí es donde entramos al reino de los cielos verdaderamente, a pensar como Cristo piensa, a vivir como el Espíritu de Dios quiere que vivamos.